Hello, Teenage America. Hola, Prog Radio y Horror de Show presenta The Wastrack Hour. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos todos aquellos seguidores de la música electroindustrial y sobre todo a los seguidores del sello Waxtor Records. Esta semana tenemos el tercero de los tres programas que hicimos especiales de Top 10 de acuerdo a pues diferentes, digamos que... recopilaciones, vamos a decirlo de una forma, porque no propiamente fueron encuestas. El primer top que tuvimos fue el top global, lo que por ahí encontró la inteligencia artificial en la red acerca de cuáles eran los mejores discos de Waxtor Records según, pues ahora sí que todo el mundo, fue a nivel global, ya se los mencioné. El segundo programa que tuvimos la semana anterior fue el top 10 de acuerdo al sitio Rate Your Music, el cual reúne las preferencias de cada uno de los miembros del sitio, quien evalúa cada uno de los álbumes de sus artistas favoritos, y todo eso se queda registrado en esa página. Entonces, al momento de que tú en la página pones ahí que te busque nada más lo que es Waxtrax, te aparecen ahí todas las realizaciones de Waxtrax y le puedes pedir cuál es que es lo ordene de la mejor. De la mejor a la peor, y ya te aparecen ahí cuáles son los 10 primeros lugares. Fue así como se desarrolló. Y para esta ocasión, en esta tercera semana, también ya les había comentado que este va a ser un programa de 2 horas. Bueno, 2 partes. No puedo decir de 2 horas porque seguramente va a durar más de 2 horas. Bueno, la cuestión es esta. Esta semana tenemos un top 10 basado de acuerdo a los gustos y preferencias, digamos, de Julia Nash, quien es hija del finado Jim Nash junto a Danny Fletcher. Ellos fueron los fundadores del sello Waxtor Records. Y bueno, resulta que hace 7 años ya Julia Nash dio una entrevista para la afamada publicación Vice, que fue publicada en el sitio vice.com. Y aparte de preguntarle muchas cuestiones acerca de pues el sello, la trayectoria de los fundadores y todo eso, también le preguntaron cuáles eran sus 10 álbumes favoritos del sello Waxtor Records, y es ese precisamente en el que nos estamos basando completamente al 100% para esta emisión. En esta semana tenemos los 10 mejores álbumes de Waxtrax de acuerdo a Julia Nash. Y pues fíjense que no les voy a dar yo muchos datos en esta semana como lo hice en semanas anteriores. Lo que voy a hacer es leer algunas acotaciones que Julia hizo de cada uno de los álbumes que ustedes van a escuchar alrededor de este programa. Tengo que comentarles también, y así de forma muy rápida ya para iniciar, va a haber 2 versiones de esta parte. Les dije, van a ser 2 horas, o bueno, van a ser más de 2 horas, pero se va a dividir en 2 partes. Esta es el top 10 de Julia Nash, y en la segunda parte del programa, o segunda hora, o el tiempo que les vayamos a llevar, viene el top 10 de un servidor como Luis Cyberhead, que créanme que hay muy, muy, muy pocas cosas en común con los tops anteriores, pero de eso se va a tratar este programa. Entonces, pues va a ser de cierta forma, creo que no tan monótono para ustedes porque no va a tener los mismos contenidos. Y bueno, ya para no extenderme más porque les digo, tengo muy, muy, muy poco tiempo. Aunque, pues bueno, para la versión del podcast la verdad es que no importa mucho porque me puedo extender todo lo que quieran, pero después va a ser un rollo hacer la edición para que quepa en la programación de Underprod Radio. Entonces va a haber de esta primera parte 2 versiones, la versión para radio que se va a ajustar a la hora que tenemos disponibles, y la versión completa que estoy seguro que va a durar como mínimo una hora 20. Entonces pues váyanse preparando quienes lo están escuchando en el podcast, porque va a haber un montón de no información sino de acotaciones muy interesantes que hizo esta Julia Nash. Y bueno, vámonos con el 10º lugar el 10º mejor álbum del sello Wax Road Records para Julia Nash, y que es el álbum Super Naut de 1000 DJs, que bueno, es un EP, una recopilación de sencillos que se lanzaron en 1989 y 1990. Bueno, lo que Julia Nash hace por ahí algunos comentarios acerca de este álbum en esta publicación que se hizo a través de la revista Vice, en la que ella menciona de que toda la vida Black Sabbath ha sido una banda que no solamente le ha gustado a ella, sino que también a su padre, y que hubo un track especialmente que era como que de lo máximo para Jimmy Danny, que es el track Super Naut, el cual se grabó inicialmente con la voz de Trent Reznor, pero que debido a que pues, su sello discográfico en ese entonces, que era TVT Records, no permitió que saliera esa versión y se tuvo que volver a grabar con la voz ya de Al Jourgensen, y que es el tema que terminamos conociendo al final, en 1990. Y esta Julia comenta que cuando se hizo el documental de la historia de Wax Road Records, quisieron utilizar este track, el de Super Naut, para iniciar el documental. Sin embargo, pues bueno, a la hora de tratar de adquirir los permisos, las licencias para el uso de esta canción, pues los miembros de la banda Black Sabbath pusieron en la mesa una cantidad bastante exorbitante, razón por la cual pues desistieron de usar este track en dicho documental, que de hecho no aparece, la canción no se escucha en el documental precisamente por esa razón, porque era muchísimo dinero lo que estaban pidiendo, y fue una lástima porque es una canción muy significativa, tanto para ella como lo fue en su momento también para Jim y Danny. Y aquí está para iniciar este especial de Top 10 de lo mejor de Wax Road Records según Julia Nash, y en 10º lugar Super Naut con 1000 DJs. Practically every one of the top 40 records being played on every radio station in the United States is a communication to the children to take a trip, to cop out, to groove. The psychedelic jackets on the record album have their own hidden symbols and messages, as well as all the lyrics of all the top rock songs. And they all sing the same refrain. It's fun to take a trip. Put acid in your veins. Wasserhauer. We'll be right back. Bien, continuamos con este top 10 de acuerdo a los gustos de Julian Ash y bueno, todas sus experiencias. Y pues esto que escucharon hace unos instantes fue a Acid Horde con No Name No Slogan, que fue un sencillo, de hecho nada más una canción con dos versiones. Esto apareció en 1990. ¿Y qué es lo que Julian Ash nos dice al respecto? Le preguntan, hay dos versiones radicalmente diferentes de la misma canción en este disco de 12 pulgadas. Uno de los miembros de Ministry y otra de Cabaret Voltaire. ¿Cuál prefieres? Julian Ash respondió, la primera, o sea, la original que se mezcló por miembros de Ministry. Dice ella, no me gusta mucho Cabaret Voltaire. Sé que son parte de la banda Acid Horde, pero su remix no me impactó tanto como el original. Entonces, pues bueno, ella le gusta esta canción por la canción original y la tiene dentro de sus favoritas en el número 9. Sin embargo, pues, y yo debo de estar de acuerdo con ella definitivamente, porque por mucho que respeto a Cabaret Voltaire, la verdad es que para mí es un remix terrible, y siempre que escucho ese single nunca escucho la versión de Cabaret Voltaire, siempre prefiero escuchar la original que hicieron los miembros de Ministry. Y bueno, yéndonos al octavo lugar. En el octavo lugar, Julian Ash tiene A Front to Fall 2, con nada más y nada menos que el primer álbum de 1987, que es el, bueno, no fue en el 87 realmente, fue cuando se reeditó en el sello Wax Trax, aunque pues la edición original data de 1981, y me refiero al álbum Geography. Y bueno, le preguntan a esta Julia al respecto de este álbum. Como eres hija de Jim Nash, ¿creciste con gustos musicales similares a los suyos o empezaste a apreciar más el catálogo de Wax Records con la edad? Ella responde, fue algo recíproco. Como vengo de una familia divorciada y veo a mi padre en las vacaciones, siempre quería que el otro padre estuviera contento. Así que sí, amaba a quien él amaba, claro, pero me criticaba porque me gustaba Dinosaur Jr., Madonna o lo que fuera que me gustara en ese momento. Siempre nos estábamos peleando por eso. Me encanta la canción You Men. No sé qué más contarte, solo que vi a Front 242 por primera vez en 1984, así que solo tenía unos 15 años. No sonaba como nada que hubiera escuchado antes. Su primer concierto en Estados Unidos fue en el Medusas, una discoteca para todas las edades que cerró hace mucho tiempo aquí en Chicago, y cuando fui al concierto pensé, ¿qué está pasando? No había instrumentos en el escenario y fue una experiencia genial. Para mí es un gran hito histórico y por eso lo elegí, y por eso está en octavo lugar en el top 10 según Julian Ash. Y aquí está Front 242 con You Men. Dangerous. dangerous. I think it's dangerous. It was sour. Thank you. Bien, continuando con este top 10 de los mejores discos según Julian Nash, los mejores discos de Wasp Records, obvio. Lo que escucharon hace un momento fue a The KLF. Esto fue Wichita Lineman Was a Song I Once Heard. Esto proviene del álbum que sacaron en 1990 titulado Chill Out. Y antes de continuar, debo de hacer una corrección, una fe de ratas, ya que les comenté que Geography de Front 242 es de 1982. No. Es de, perdón, les dije que del 81, es del 82. Ahí fue un error mío, me confundí porque realmente sus inicios son desde el 80. Entonces, sus primeras realizaciones fueron a partir de 1981 y por eso fue que por ahí confundí el año de lanzamiento. Pero bueno, Geography es de 1982. Y bueno, con respecto a lo que escuchamos hace un momento de The KLF, le preguntaron a Julia. Este no podría estar más lejos de ser llamado música industrial, refiriéndose precisamente al álbum de The KLF, a lo que ella respondió. Este disco de Chill Out se aleja por completo de cualquier otra cosa del sello. Esta es una de las razones por las cuales quise yo leerles las acotaciones de acuerdo a cada una de las canciones que ella considera como lo mejor del sello. Dice Julia Nash: si fumara marihuana, probablemente sería un disco genial para relajarse. Estoy completamente de acuerdo. Y no porque yo fume marihuana. Alguna vez lo hice, pero fue una sola vez. Y la verdad, les digo la verdad, no me hizo ni madre. Se los juro, no me hizo ni madre. Entonces no la volví a probar. Y bueno, dice Julian Nash: lo que me encanta de este disco es también superado por el éxito de música house de KLF, como What Time Is Love, que me encanta. Pero luego sacaron este álbum que tiene un aire más trance, casi como la banda sonora de una película. Es un disco precioso, es un disco realmente precioso. Me encanta. Esas son las palabras de Julian Nash para este álbum. Y lo tenemos en séptimo lugar: Chill Out de The KLF. Francamente, yo no pondría este álbum en mi top personal. De hecho, no se encuentra en mi top personal, porque a pesar de que es un álbum que disfruto mucho, porque sí es cierto lo que dice Julia, es un viajezote, y la verdad es que no necesitas meterte absolutamente nada para sentir ese viaje. Es un álbum de verdad, hijos, no les podría decir extraordinario, es raro, a mí me encanta el ambient, pero este álbum especial de KLF va mucho más allá del ambient. La verdad es que el término ambient le queda corto. Pero vámonos, va a seguir con este top 10 de Julian Nash. El sexto lugar viene Chris Connelly con el álbum Shipwreck de 1994. Julia lo menciona como su sexto álbum preferido del sello. Y ella dice: Chris tiene muchísimo talento, me recuerda muchísimo a Bowie. Es muy cierto, de hecho siempre, toda la vida se ha comparado el estilo de cantar de Chris Connelly con el de David Bowie, y pues no es una casualidad. Realmente Chris Connelly es un gran fan de David Bowie, y para él el que lo comparen con Bowie es todo un honor, porque es digamos que es su máxima influencia. Entonces él lo hace a propósito, precisamente porque es un tributo a su héroe, David Bowie. No es tanto que sea un copión, sino más bien es una manera de hacer tributo a este gran artista desde hace muchísimos tiempo, no desde que falleció, sino que desde muchísimo antes. Bueno, le preguntan: es curioso porque tu padre conoció a Danny en un concierto de David Bowie, así que tener un disco como este en el sello debió ser un punto de inflexión. Y esta Julia responde: exacto, este álbum fue el primer lanzamiento de Wax Trax que convenció a mi madre para que se uniera al sello. De hecho, le encantó. Y le preguntan: Chris Connelly trabajaba en el sello y en la tienda de discos cuando tú trabajabas ahí. Lo mismo ocurre con muchos de los artistas del elenco. ¿Cómo fue tenerlo vendiendo sus propios discos a la gente de Chicago? Dice Julian Nash: es una locura porque Chris Connelly ahora tiene una banda tributo a David Bowie, que es con Chris Bruce y con Bill Rieflin. Mucha gente me envía correos electrónicos, dice esta Julia, y cartas sobre esto mismo. Hace poco recibí una carta de alguien que escribió sobre entrar a la tienda con su novia y ser el mayor fan de Ministry. Y al salir de la tienda con un disco de 12 pulgadas de Ministry, su novia le dijo: ¿sabes que Al Jorgensen te acaba de llamar? Estas historias son geniales y hay muchísimas. Y bueno, aquí está Chris Connelly de ese álbum Shipwreck de 1994. En el sexto lugar, Candyman Collapse.

este top bien rápido con el que sería el lugar número 5 y el cual es el álbum Big Sexy Land de los Revolting Cocks de 1986, al cual está Julia Nash se refiere como un disco muy importante. Para ella lo más importante sobre todo es la portada, dice: me parece genial. Fue una colaboración entre Luke Van Acker, Richard 23 de Front 242 y Al Jorgensen de Ministry. Y todas las canciones son geniales. Union Carbide es una canción brutal, completamente de acuerdo. Es de mis tracks favoritos de todos los tiempos. No sé la versión en vivo, wow. Y bueno, le preguntan: ¿qué hace que la portada del LP sea tu favorita? Me encantaron los tres chicos del LP. Son fotos antiguas de los familiares de Danny. Me encanta cómo los colocan en esas burbujas con la pancarta de Big Sexy Line que cruza la portada. Es divertidísimo. Hicieron un póster de 90 por 1.50 que era genial. Y pues bueno, los vamos a dejar ya con esto. Ah, perdón, hay otra pregunta más antes de pasar al siguiente. Es increíble pensar en la influencia que Wax Trax tuvo en estos artistas. Probablemente estos tres no se habrían conocido de no ser por el sello. Exactamente, responde Julia. Revolting Cocks fue básicamente el primer artista local de Wax Trax, y esto fue en 1986. Era música bailable muy divertida que no habíamos escuchado antes. Sigue siendo uno de mis favoritas. En vivo también eran una locura. Recuerdo haberlos visto en el metro. Se refiere precisamente al concierto que hicieron para el You Got Them Sound of a Beach. Y fue casi aterrador. Había tantas cosas mal sucediendo en el escenario. Todos estaban destrozados. Le pregunté a mi papá en el balcón qué estaba pasando aquí. Y recuerdo que me asusté porque pensé que alguien se iba a morir. Aquí está en el quinto lugar. Revolting Cocks. Con esto precisamente que le canta Julia Nash. En quinto lugar, Revolting Cocks con Union Carbide. We'll be right back. The What's Trash Hour. En la cuarta posición, lo que escucharon fue a los legendarios Palehead. Esto fue Man Should Surrender del álbum Trade, del cual pues era una recopilación de tres sencillos. Apareció en 1988 y con relación a este álbum le preguntan a Julia: es una pena que esta sea la única colaboración entre estos músicos, refiriéndose a Ian McKay y a Jorgensen. Esta Julia responde: sí, estoy de acuerdo, también es una pena que Ian McKay nunca canta estas canciones en vivo. Ian es un tío genial. Si volviera a hacer mi clasificación, probablemente la pondría en primero o segundo lugar. No hay una sola canción porque me encantan todas y cada una de las del EP. Puedo decir que es Ian McKay. Minor Threat era el tipo de música que me atraía de niña. Y cuando Ian se unió al grupo me emocioné muchísimo. Además, el hecho de que Eric Spicer de Naked Dragon tocara la batería en este disco me convenció de esta increíble colaboración. Espera a ver a Ian en el disco extra del documental, es buenísimo. Y efectivamente, el disco que se hizo de el soundtrack para el documental de Waxor Records, para la historia, Bueno, es un track conocido, pero es un remix y que está también genial. Bueno, se refiere a que Ian McKay también en ese evento al cual fue invitado, le sorprendió mucho ver que Ian McKay lleva un diario y que durante toda la reunión del documental Ian estaba sacando constantemente sus diarios de cuando estaba precisamente haciendo esta colaboración con la gente de Ministry para el proyecto Palehead. Y le pregunta: no me imagino cómo sería estar con una mosca en la pared con Al Jorgensen e Ian McKay juntos en el estudio, considerando sus filosofías tan diferentes sobre el consumo de sustancias. Yo tampoco, respondía Julia, no me imagino. Eso demuestra lo genial y tolerante que es Ian McKay. También ese es un buen punto. Menciona, probablemente solo habría dicho: anda, ponte las pilas, vamos a terminar ya la canción. Precisamente se refiere a que Ian McKay era una persona completamente, sigue siendo una persona completamente libre de drogas, ya que él practica un estilo de vida que es el straight edge. El straight edge es completamente libre de drogas y libre de pues un montón de cosas, casi vegano. Tengo entendido que muchos de ellos son veganos. No estoy así como que muy empapado acerca del estilo de vida, pero Ian McKay estaba colaborando con una persona que era completamente adicta a las drogas, como lo era Al Jorgensen. Entonces le sorprende mucho que ambos hayan hecho hasta eso buena química dentro del estudio. Y bueno, ya siguiendo con el otro álbum, que sería su número 3, empiezan a hablar acerca de el EP de Robert Glove Seduction, que bueno, realmente fue un sencillo del proyecto PTP. Ella menciona: si escucho Robert Glove Seduction de PTP en algún club, me encanta totalmente, es una canción genial, es la mejor canción bailable que se haya escuchado antes. Le preguntan: muchos de los proyectos paralelos de Al Jorgensen terminaron entre los 10 mejores, pero no existe Ministry entre los 10 mejores. Ella responde: me gustan los proyectos paralelos, son geniales. Esta canción en particular, con la voz de Chris Connelly, es simplemente genial. Es la primera colaboración que Al hizo con Vivek Ogre de Skinny Poppy, si no me equivoco, y su canción fue Show Me Your Spine, que salió en el soundtrack de la película de Robocop. Varios de estos proyectos paralelos, le preguntan, incluían seudónimos ridículos. Aquí Chris Connelly le decían Scorpio, Al Jorgensen era Alien Dog Star y Paul Barker era Frenchy Lamour. Le responde: me parece gracioso, más bien un ejemplo del sentido del humor que todos teníamos y de la libertad creativa que mi padre le daba a todos para que jugaran con las cosas. No les importaba y no decía: no, tienes que poner tu nombre para que se venda. Le daba igual. Esa es una de las mejores cosas en este sello. Simplemente dejaba que la gente hiciera lo que quisiera. Y bueno, aquí está en tercer lugar PTP, de ese doble sencillo Robert Glove Seduction, y esto es My Favorite Things. We'll be right back. The Wax Trans Hour. I live for drugs. Thank you. Bien, estamos ya en la recta final de este top 10 de acuerdo a los gustos de Julia Nash, hija de Jim Nash, uno de los fundadores del sello Waxor Records. Y aquí tuvimos una de las coincidencias, de hecho no los fuimos checando, únicamente hubo dos coincidencias, que fueron el álbum Big Sexy Land de los Revolting Cocks y en este caso lo que escucharon en su momento, el Confessions of a Knife de My Love with a True Kill Cult. Esto fue el track Daisy Chain for Satan y precisamente ella habla acerca de esto. Le preguntan, ese sentido del humor que se refleja mucho en el documental parece una buena transición para hablar de My Love with a True Kill Cult, quien está en el segundo lugar de su top 10. Ella responde, me alegra mucho que lo hayas notado porque esa fue mi gran lucha al hacer la película. Realmente quería que se transmitiera porque era una parte muy importante de todo Wax Trax con esa banda. Las letras de Frank son muy divertidas y es un gran compositor, un verdadero artista en todo el sentido de la palabra. Esta es su salida creativa y cada canción de ese álbum Confessions of a Knife tenía algo de ironía. Hay canciones llamadas Cooler Than Jesus, Daisy Chain for Sale, y tanque es muy graciosa. Esa libertad creativa que les dio mi padre fue crucial, considerando la reacción negativa que recibieron de estos grupos cristianos evangélicos. Tiene que ver el humor, pero no todos lo entendieron. Y pues llegamos ya al momento final del programa con el primer lugar del top 10 de Julia Nash. Este programa fue larguísimo. Ustedes alrededor de este programa, si lo están escuchando en tiempo real en Underprod Radio, están escuchando muchas versiones que cortamos. Tuvimos que inclusive hacer por ahí un fade out para meter los textos, o más bien pues mis intervenciones, para que pudieran caber lo mayor posible. Y pues esta no va a ser la excepción, pero en el podcast va a estar el programa completo, que fácilmente yo creo que se fue como a una hora 20, una hora y media esta primera parte. Pero el primerísimo lugar para Julia Nash es el álbum Dub No Bass With My Headman de Underworld. Yo apuesto a que muchos esperaban que estuviera aquí un artista del sello, que bueno, sí lo fue, pero el Dub No Bass With My Headman fue un álbum licenciado a través de TBT Records, pero a otro sello llamado Junior Boy Sound, y apareció pues ya con los dos sellos, tanto TBT como Waxor Records. Bueno, esta Julia se refiere a este álbum de esta manera. Le preguntan, Underworld fue el último contrato que tu padre tuvo con el sello antes de fallecer. Dice, sí, lo fue. Ese disco y la canción Cowgirl en particular tiene un gran significado para mí. Fue la última banda firmada de la que mi padre estaba enamorado. No podías conseguir que dejara de ponerlos. Mi padre y Danny fueron a Hopper, Kansas, de donde era Danny, a comprar unos altavoces Klipsch que se fabricaban ahí. Compraron un par de altavoces, unas cosas enormes, y se los llevaron a Chicago. Y poco después llegó este disco y lo ponían a todo volumen en su sala. El sistema de sonido era increíble. Me recuerda a la sala de mi padre. Estos chicos, Underworld, tienen un talento increíble. Todavía no los he visto en vivo, lo cual me molesta un poco. Intenté conseguirlos para el evento de Wax Trax Retrospectacle del 2011 en el Metro Chicago, pero durante esa exposición que duró 3 días, ellos estaban trabajando en música para los Juegos Olímpicos, así que no pudieron. Todo lo que hacen es buenísimo, rara vez tienen una canción de menos de 10 minutos, pero todas son hermosas, con mucha textura, melodías y con un ritmo muy potente. Son una gran banda, me alegra que este sea mi número uno. Y con ello terminamos este top de los mejores 10 bandas, los mejores 10 discos según Julia Nash, y los vamos a dejar con Underworld en primer lugar. Esto es Cowgirl. Y no se despeguen porque, bueno, si están escuchando esto en Underworld Radio, entonces ya aquí terminamos. Pero si quieren escuchar el siguiente, que es el top 10 de un servidor Luis Cyberhead, entonces váyanse al podcast. Ahí van a encontrar las dos emisiones como el mismo número, el número 97. De hecho, el otro no tiene el número 98. Las dos son número 97, pero las van a poder encontrar únicamente en el podcast. Bueno, hasta la próxima. Ahora sí, aquí está en primer lugar Underworld. Esto es Cowgirl. Everything. Underbroad Radio.